Y yo no lo he hecho, ¿viste? Estaba buena. Sí, era para decirte si podía constar en el acta las personas que han dicho que sí al 19, pero como apoyo y no como convocatoria a las ciudades. Ahí vamos a hablar acá de otro tema. Hemos subido en el orden del día plataformas adecuadas de trabajo y fórmulas eficientes de comunicación. La denuncia 21 solo es una línea, no tiene nada que ver porque no soy una entendida, por suerte o por desgracia. Entonces, al margen de la intervención que ha hecho el compañero anteriormente, ya sabemos que de democracia real y de valores a veces están muy alterados y eso. Yo lo que sí propongo para este tema, que de plataformas de trabajo, como decíamos al principio en la introducción de la asamblea, que hablen las personas que tienen propuestas. Quería aclarar el tema de Alicante, porque acabamos de hablar con las campadas para ver el tema de si disolvían algo. Nos han dicho que no, que iban a disolver, que querían hacer cosas más reales. Entonces, como sería de Alicante, está todo cortado. Creemos necesario hacer algo antes del 15 de octubre para no perder, digamos, la copa y para que la gente no pierda un poco el calor del tema de este. Y vamos a madurar alguna idea de poder hacer una concentración, algo de indignadismo, que no sea requerido por Pérez, porque no se puede, pero algo se va a hacer. R, software libre, encriptada y toda la garantía que está con wiki, chat, pad, todas las herramientas que necesitamos. Microblogging, grupos internos, transversales, federados y mogollón, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Tenemos a tener un pulso, no una cosa de voto electrónico verdadero, porque todavía no se puede eso, pero sí se puede un sistema para organizar, ¿vale? De votaciones colectivas bien hecho. Entonces, Lorea, ¿vale? Es una cosa que federa distintas redes, ¿vale? N-1 es una de ellas que federa. Mi propuesta no es utilizar N-1 porque no es escalable, ¿vale? Y lo explico. O sea, no es lo mismo una red que lleva 3 años, ¿vale? Que tiene un montón de gente y tiene una dispersión increíble y hay mucho grupo y tal. La herramienta está muy bien. Nosotros tendríamos, mi propuesta o lo que hemos planteado es tener una semilla de democracia real ya solo porque queremos. Yo creo que queremos un modelo organizativo abierto, transparente, participativo y productivo. ¿No? Sí. Vale, entonces, ¿sabes? Hemos estado hablando con los compañeros, es muy importante que yo creo que uno de los debates políticos es no solo de la herramienta por la operatividad, sino lo que ha pasado en este movimiento con Internet. Es muy fuerte, tío. ¿Sabes? Es muy importante, yo que sé, por ejemplo, ahí que estamos aquí los compañeros que de quizás hacemos activistas, ¿sabes? Comprender, ¿sabes? Esa dinámica, ¿sabes? Podemos elegir, yo creo, ¿sabes? Y lo que hemos hablado con el equipo de TEC, ¿sabes? Es mejor hacer una nuestra. Eso no quiere decir que no podamos participar en la otra porque son federadas. Puedes estar en una y trabajar otra sin tener que suscribirte. ¿Vale? Estoy rollando, perdón. Vale, bueno. Es necesario. Dolor. Muy necesario. Bueno, pues muy necesario. Muy necesario. Muy necesario. Es complicado esto. ¿Sabes? Yo lo tengo claro porque soy de ese mundo y porque los chicos me lo explican. Entonces, la movida es, ¿sabes? Que creo que es importante, políticamente, creo que es importante, o sea, que entendamos la dificultad de una migración, ¿vale? Hay problemas de usabilidad, la herramienta está bastante bien, pero no es tan sencilla, no tiene me gusta, sino que tienes otra lógica, ¿vale? ¿Sabes? Creo que tiene mucho potencial, pero hace falta, ¿sabes? Currar, el Pardo, de otro compa, ha dicho que él mañana nos tiene la red, ¿vale? Entonces, si nos tiene la red, no es que ya en prueba, en beta permanente y tal, hay que ayudar a crear la herramienta, ¿vale? Porque es una herramienta de construcción y me cago en eso. Vale, ahora es todo lo que ha pasado en España. Es decir, hay que reconocer que el mensaje ha tenido una serie de elementos increíblemente eficaces. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que vivimos una sociedad marketingizada y por lo tanto hay una serie de elementos y por aquí la gente no pasa, ¿vale? Entonces, lo que nosotros queremos impulsar es que se siga impulsando este movimiento que tiene que tener un mensaje muy marketingizado, ¿vale? Es decir, marketing social, que no es lo mismo que marketing político ni marketing comercial, es decir, estamos... Y ahora mismo, ¿vale? O sea, nada, simplemente quiero deciros... Con el sistema de comunicación estaría bien tener estas ideas, ¿vale? Rubén. Bueno, yo decir que bueno, en Facebook lo que hay es un trolling Impresionante. Hay un tono impresionante. Decir que desde Acampada Vigo nosotros hemos desarrollado nuestra propia red social ya. Que tenemos una red social propia y estaría bien. ¿Cómo te llamabas? Toret. Vale, pues estaría bien. Bueno, a ti te lo. Bueno, que nos pongamos en contacto. Vale, tú y yo, muy bien. O sea, incluso podría servir. No sé, vale, yo con este acuerdo. Vale, sí, vale. Bravo, bravo, Vigo. Bravo, Vigo. Tengo una pregunta. ¿Eso que has propuesto, o sea, es para organización interna nuestra o algo que engloba a todo el mundo y todo el mundo puede participar? Y nos volvemos locos. No. No, pero ¿qué pregunta? ¿Por qué me pides? ¿Respondo o no respondo? Sí, sí. O sea, tenemos una red que sería, o sea, que lo que están federadas las redes. Ahora hay N-1 y podríamos tener democracia real y otra. Y puedes entrar de una a otra aunque tengamos una sola para nosotros. Y que está federada es interna. Es para democracia real interna a nivel organizativo. Vale. ¿Ya? ¿Chico de Valencia? Sí. Yo diría, me parece muy bien esto y que trabajéis en esto y empezar a utilizar una red que no sea el Facebook. Pero me gustaría proponer que tuviéramos reuniones periódicas también, físicas. Sí. ¿No? Cada dos meses, cada mes o cuando fuera necesario hacer una convocatoria como esta. Vale, chicos, sí, pero no se entiende. Está bien, pero tenéis que distinguir que estamos hablando de plataformas ahora en la red y que luego vamos a hablar de la estructura. En la medida que sirve para hacer presiones y es que Actuable, por ejemplo, tiene una sección que es de propuestas. Podíamos hablar con ellos y decirles que hagan una sección en las propuestas para que es el tema. No, sí. Tengo un modelo. Vale, pero cuando cerréis el turno de palabra, porque igual tenéis dudas todavía de Lorea. ¿Hay dudas de Lorea? Y de cada uno tuviera, que dotase de contenido en su propia localidad, o su propio grupo local, pero tuviera una imagen externa igual. No es uniformidad, es simplemente como una seña que nos identifique. El contenido sería el de cada grupo. Cada grupo es autónomo y es soberano para funcionar. Vale, una cosa, porque te has hecho el turno de palabra, vamos a respetarlo. ¿Pablo quería hablar antes? La red que está diciendo el compañero sería de sistema, pero quizás tendríamos que definir antes cómo vamos a utilizar esa herramienta, es decir, cuáles son los grupos de pila presentes. La pregunta tuya es súper pertinente y es lo que estamos hablando aquí con, ¿sabes? Ahí el backend, ¿vale? Lo de atrás, lo de abajo, que es esa red social donde nos organizamos, ¿vale? La organización. Y otra cosa es lo que comunicamos fuera. Para eso estamos un frontend, que es otra cosa distinta, ¿vale? Que se puede hacer un... ¿Me decían por aquí, alguien quiere decir? Cada colectivo tiene su usuario y su blog, y la seguridad pública en una portada común. Sería un sitio, ¿sabes? Donde es mucho más dinámico e integrativo de todos los drills, ¿vale? Y todos los blogs. Se puede hacer. Dale. No sé. Yo creo que hay muchas preguntas sobre esto y hay manuales hechos de cómo se usan y habrá que hacer el trabajo de taller, lo mismo que talleres de Twitter, por traer talleres de esto. O sea, yo creo que podríamos mover y preparar algo, video tutorial o algo, ¿vale? Pero tiene su tiempo las migraciones, ¿sabes? Pero si están pensando a medio plazo, es muy importante que lo hagamos cuanto antes y ordenado. En unos minutos, creo que aquí sí que era necesario que contestara, pero ya está, ¿vale? Hay una persona ahí con la carpeta que llevaba un rato esperando. Yo solamente decir, ya lo sé, lo tengo apuntado. Solamente decir que el grupo de Málaga estamos trabajando en N-1, y la verdad que la herramienta es maravillosa. Incluso ha habido gente que nos ha estado dando talleres de cómo funciona y la verdad que es muy buena. La Violeta, ¿no? Vale, ahora Manje. Está mezclando tres cosas. Yo veo tres. Pero es que no te toca a ti, déjale a la chiquilla. Yo veo como tres. Después la parte pública, que la gente se está hablando, se está abriendo blog y demás. Pues blog para todos los vídeos, alicante.democraciareal.es, que sustituiría al uso que estamos haciendo ahora, que blog es blog y de blog. Y después, como tercera cama, pues ya comunicar a través de Facebook y Twitter para lanzar cosas médicas. Pero tener un espacio de comunicación público, que sería los blogs propios, que es lo primero, además, en cuanto se ha montado un equipo técnico de los informáticos, se ha presentado un voluntario y han dicho, mira, hay esa necesidad de los que deben a un hombre confiando. Tengo una duda para vosotros. El tema de la financiación, aquí de servidores y todo eso, ¿haría falta algún tipo de ayuda en ese sentido? Sí. Porque eso hay que pensar en la logística, ¿no? A veces. Sí, hace falta algo de pasta porque para 50 euros al mes, para mantener la logística. Todo. 88-22. Por 150. Abajo se responde de verdad a la pregunta, luego otra gente se pone a hablar de otra cosa, entonces debemos aprender también a comunicarnos y a hablar de lo que tenemos que hablar en el hilo que toca. Cultura de organización de rey. Porque si no va a ser imposible, da igual la plataforma que gastemos, es que va a ser imposible. ¿Claudia? Yo quería explicar un poquito para los que no tienen ni puñetera idea de lo que es un N-1 ni nada de eso, ¿vale? Porque nosotros. ¿Pero qué es N-1? Entonces, ¿qué es N-1? N-1 es una especie de Facebook, pero que mola mucho más. Me gusta. ¿A ti te paga? Me gusta. Bienvenido. Y esta noche nos enseñó un proyector. Yo en el muro puse, va del proyector, porque para explicar esto es necesario un proyector. ¿Vale? N-1 es una plataforma digital en la que tú entras, hay los grupos, pero además se incorpora, o sea, ese ruido del que tú hablabas, si lo generamos nosotros, si nos empeñamos en generarlo, lo generaremos donde sea. Pero la propia estructura de la plataforma, en Facebook, ¿por qué vas a decir algo? O sea, no es el síndrome de la mano pim, pam, pim, no existe. ¿Vale? Por otro lado, incorpora una herramienta que es súper importante, que son los pads. ¿Sabéis lo que es un pad? No. Vale, un pad es como un Word, pero que está en la red y que es colaborativo. Tú abres un documento, pones una dirección y todas las personas que conozcan esa dirección pueden escribir. Y además cada uno tiene un color y sabes qué frase ha escrito cada uno. Con lo cual, para trabajar en red y para hacer cosas colaborativas como la que nosotros queremos, es la bomba. Es la bomba, ¿vale? ¿Hay alguien más que tenga que decir algo al respecto? Yo quería preguntar cuántos representantes por localidad van a ver. Sí, es una cuestión de metodología. ¿Cómo van a organizarnos también nosotros? ¿Puedo responder a eso? A ver, una red de ese tipo permite que no necesitemos limitar tanto el rollo este de un representante de cada ciudad, porque como el ruido que se genera es un tema, y luego hay grados más amplios de gente que colaborará, pero no se meterá tanto en determinados subgrupos. Entonces, nos permite trabajar de una manera mucho más participativa para todos, cada uno a su nivel, y en sus grupos. Vale, bueno, yo creo que ya no hay nadie más, ¿no? Quiero decir nada al respecto. Sí me parecería interesante que la gente que sabéis más de esto, en cada localidad igual tiene un pequeño tallercillo a los que somos retrasados a nivel tecnológico, como soy yo, y para empezar a trabajar y tal. Y bueno, ahora me resumo un poco de lo que se ha hablado, pasamos. Se ha hablado también, pues bueno, de Marce ha hecho el tema este de que necesitamos una herramienta interna, supongo que existe también este planteamiento y otro externo público. Y después, pues, hacía algo que se va a decir, hablando de la red de Facebook, pero decía algo de la estructura interna. Y bueno, y luego Claudia nos habla un poquito de cómo va eso del N1, ¿no? Y el Pirate Pack, que está otro tema de los documentos, que yo añado, que no he hablado, yo soy incapaz de. A mí es una herramienta que no está fija, pero ahora Lidia tiene que explicar la suya. Sí, y yo lo explico y os agradecería que dejarais un momento a ellos para que empiecen el filtro y si hay alguna, si es inviable, si estuviésemos solapando tareas y todo eso, pues entonces ya la quitamos directamente y no la paquemos. Pues con esto hay pie para hablar para que lo tengamos. Bueno, no se puede tirar, sí, ¿no? Pero la verán hablar. No se va a ver, tampoco. Aprovecho para comunicar que a las 11:30 nos vamos a encontrar todos juntos. Hay que votar, yo no puedo. Así que no quiero que la vean. ¡Silencio! Para los de Madrid. A ver, ¿escuchan la propuesta de la compañera? Voy rápido, si no, alguien no me entiende que me pare porque me explico muy mal y no es fácil. Esto presupone que el contenido puede ser cualquiera. El contenido puede ser los puntos básicos de... Perdón, filtro en la selección de esa propuesta que anda por ahí volando. Por ejemplo, la dación en pago de los afectados por las hipotecas. Con ese ejemplo, en la web haríamos una historia de interés humano que periódicos como Diagonal y tal ya me han dado sus manuales de estilo que podemos hacer desde el comité de prensa sin ningún problema, acompañada de la propuesta concreta. Esto es difusión de la propuesta concreta. Entiendo que muchos tenéis la cabeza ahora en los problemas estructurales, pero esto es un plan de futuro. A esta propuesta se le aplica un poco, que tiene un blog, se lo lleva al suyo, replica el código. ¿Vale? Y pone su cuadrito y el cuadrito es vírico. Entonces hay millones de cuadritos y millones de gente entrando al cuadrito y todos con el mismo objetivo. El bombi, ¿eh? Esto no lo tiene Actuable. O sea, Actuable solo tiene la suscripción de firmas. Y luego existen Llamadas, que es un software que tú le pones tu número y tiene un objetivo también, otro tío, y entonces tú le das y te llama. Y te llama y te pone en comunicación con... Así que les dejamos sin batería en el móvil. Vale. ¿Quién ofrece esto? ¿Quién ofrece esto? Aquí en Madrid nosotros nos desentendemos de ese punto, a mi entender, ¿vale? Si os parece bien. ¿Qué filtro tendríamos aquí de la asamblea? La elección de la herramienta, porque no se puede poner todo, entonces hay que elegir una de las tres. Fútbol, no os preocupéis. Esto, de pulsómetro que llamamos. Si hay mucha repercusión en la web, entonces podemos decidir nosotros. Uno, si ha salido mal, replantear la estrategia o la propuesta. Y segundo, si ha salido bien, vamos a la calle, que es lo que sabe hacer Drive. Y entonces vamos a la calle con manifestaciones o con propuestas concretas de firmas de... Y yo creo que eso ya está. Ahora, ellos. No, los técnicos. Hola. Si tenéis algo que decir. ¿Os parece mal? ¿Os parece bien? A mí me parece brutal. Lo único que queda claro ahí, yo ya entiendo muy bien, creo que entiendo muy brutal, la implementación de toda esa gente que ahí lo pones como un pequeño attack, pero, ¿no? O sea, la implementación de todo ese conocimiento, de toda esa materia gris, entonces, bueno, pues simplemente... Entender también que esa gente que va a estar ahí trabajando o apoyándonos, pues que tenemos que hacerles caso porque ellos tienen unos conocimientos técnicos brutales y que los tenemos que implementar. Vale, sí, van a contestar que contesten. Una cosa que me ponía al hilo, en lo de las propuestas y tal y cual, es que estaba esperando contenidos porque creo que iban contenidos, pero desde Sevilla también hemos desarrollado una metodología muy guay de trabajo wiki en online y con filtros para que no haya ruido. Ahí de... Vale, ahí interrumpo para decir una cosa, la mayoría de la gente creo que lo que habla es que suena chino. Entonces, sería maravilloso que os pongáis de acuerdo entre vosotros y generéis algo, luego nos lo contáis. En eso que confiaremos en vosotros. Está bien, que la gente que entre hay una comisión. Te digo que la cuestión de saber, digamos que está bien libre, ¿no? Entonces, sobre lo mismo, mucha gente va a tener interpretaciones distintas, ¿no? Antes al máximo, pero no tengo ni idea. ¿Todo esto que estamos hablando se concentraría en un solo sitio? ¿O son cosas diferentes? Porque yo, actualmente, como estamos trabajando en Huelva, ya me hago líos. O sea, hay un grupo de comunicación interno, otro no sé qué, y yo no tengo ni idea y al final me pierdo. Entonces, creo que los que no tenemos mucha idea, si se crean muchísimas cosas no sé qué, al final nos vamos a perder. ¿Puedo responder? Todo lo que hemos dicho de organización interna será todo junto en una misma plataforma. Imagínate el Facebook con sus diferentes grupos y todo eso, pero en otro sitio Primer filtro de la asamblea, le llegan diferentes propuestas. Primer filtro de la asamblea. Nosotros, a través de nuestra flamante nueva red social, decidimos que la propuesta más acertada para ese mes es darle bombo a la dación en pago. ¿Vale? La dación en pago es esto que das tu casa y se acaba tu deuda. ¿Vale? Entonces, quedamos con ellos, que son los que piden la dación en pago, que son nuestras plataformas en las que están dentro de las asociaciones. Bien, primer filtro, ya hemos decidido, lo llevamos a la web. ¿Qué hacen? Desfase, acompañando, perdón, en lo que ves en la pantalla, acompañando a la historia, viene una cosa para suscribir firmas, como habéis visto en Actuable, Abad y demás. ¿Qué nos sirve a nosotros? Que si hay un huevo de firmas, significa que eso tiene un apoyo brutal. Pero eso tiene un detalle, y es que tiene, si por ejemplo estamos en una iniciativa popular, nos tenemos que someter todo a ese formato. Pero una iniciativa popular es diferente porque va aquí. Ah, vale. Ahí necesitas firmas reales con DNI. Esto es un pulsómetro. Ya, vale. Si tiene mucho seguimiento, entonces... Que convocamos a la gente para evitar un desahucio. Eso no necesita... No hay que hacerle un filtro de contenidos a eso. Si nosotros queremos hacer una acción de calle sobre algo que ya hemos decidido, sobre un contenido que ya hemos decidido, utilizamos nuestras redes sociales normales y decimos, oye, chicos, venga, todos en el banco a las 8, pero para eso ya tenemos la coordinación en la red. Claro, todo esto es complementario, es instrumentalización de nuestra web. Tenemos una web y hay que aprovecharla. Si podemos darle al mismo... Hablamos con ellos, pero... Si alguien de Google Labs se quiere acercar y hacer una brevísima introducción de un minuto para que luego se coordine con la gente que está trabajando, porque necesitamos acelerar la asamblea. Voy a hablar con ellos, pero yo creo que ya ha estado bien de opinión. O sea, vamos ahí, y hablamos lo que sea y tal, nos ponemos de acuerdo. ¿Os parece bien? Y seguimos con la asamblea de muchos. Una cosa, me ha dejado esta chica que me lo ha olvidado. Una puntualización. Lo hablábamos ya en Huelva y con respecto a la desinformación en cuanto a este tipo de redes y demás. Os pedimos que en vez de hablar de interface, que somos súper guay, que igual nos decís la pantalla lo que aparece está, ¿vale? Vale, cerramos el tema y os reunís con la gente de Google Labs después, ¿o cómo lo hacemos? Google Labs, creo que Google le da como a los trabajadores, no sé exactamente, pero es como un banco de pruebas. Intentar ser breves porque llevamos 4 horas y media de asamblea, estamos un poco hasta las 8. Bueno, vale, sí, vamos a intentar explicarlo más claro posible. Sube. Más alto. Vale, lo más claro y lo más sencillo posible. Disculpadme, estoy un poco afónico y además no os creéis que me apasiona esto. Así que venga, vamos a ver, un poco de la base de que si realmente queremos conseguir cambios efectivos en el sistema es global y por lo tanto las acciones que llevamos a cabo han de ser globales, ¿vale? Entonces, hemos creado un website con una serie de herramientas que por primera vez nos permiten la posibilidad de tener una bidireccionalidad en tiempo real con todas las personas que estén participando activamente. En vueltas populares a nivel internacional hemos llegado a la conclusión de que existen 3 puntos básicos que nos cohesionan a nivel internacional, ¿vale? Y que pasan por carencias que estamos percibiendo todos a nivel global, que es un sistema político transparente, responsable y honesto, el derecho de acceso garantizado a una vivienda digna y a un trabajo digno, y banca ética humana, ¿vale? O sea, esto es un poco la idea de puntos de consenso que nos cohesionan a nivel global. Vamos a centrarnos un poco más en lo que viene siendo la herramienta. Vale, sí. Entonces, para hablaros de la herramienta, ya os explicaré un poco mejor todo el tema técnico y tal. Eso sería muy largo y estás jugando en mi equipo la final de la Champions. ¿Y ganamos? Y adelantamos. Bueno, hablaros de tecnología un poco, de la evolución y el momento actual tecnológicamente, ¿no? Que está afectando a la sociedad. Muy breve, pero es necesaria esta evolución. usuarios tomamos el control o empezamos a poder ser medios de comunicación. La web 2.0 facilita la interacción a través de las redes sociales y nos permite que nos podamos unir y trabajar mejor, coordinados y gestionar mejor la comunicación. Y actualmente estamos viviendo lo que llamamos cloud computing. Hace un año justamente empezaba a explicar este concepto hablando de revolución y no me imaginaba que a día de hoy estaría, por ejemplo, aquí hablando de esto. La idea de la nube es que podemos compartir un marco, una infraestructura, a lo mejor que existe actualmente, para que podamos colaborar, comunicarnos mejor o de distribución. Yo creo que nos ha bien disgregado y que el elemento de unión, de cohesión y nuestra fuerza pasa porque estemos interconectados. Y la mejor propuesta que se me ocurre es esto de cloud computing. Bueno, a nivel funcional, yo que no tengo mucha idea de informática, os puedo explicar porque he estado viendo todo el proceso estos días y tal. Para que os hagáis una idea de lo que estamos planteando, una de las propuestas que estamos, o de las herramientas que estamos utilizando y ya está empezando gente a introducirse a nivel global, es hemos creado una serie de formularios a través de los cuales cualquier ciudadano de cualquier punto del mundo se puede registrar como voluntario de acción global de hacer una retirada de 150 euros no sé qué día a no sé qué hora, ¿vale? Porque estos tipos de avisos se hacen vía mail y lo que sucede es que lo vemos, decimos qué guapo, pero después nos ponemos a ver la tele, a cenar y nos olvidamos de qué día era, de qué hora era, y luego por otro lado nunca hay una información real de este feedback. Nosotros lo que estamos es ofreciendo una herramienta bidireccional a través de la cual, una vez que tengamos todo el llamado, todos los voluntarios que quieran participar como activistas, podemos plantear una acción global, enviarles un mensaje que nos llega vía SMS que se les dice a tal hora, tal día, a ver, podemos automotivar y retroalimentar la motivación de todas las personas que están participando activamente. Bueno, de aquí están saliendo propuestas súper interesantes. Volvemos a insistir en lo mismo, reuniros con la gente que está... Está montado. Es compatible está todo. Sí, sí, sí. Sí. Escuchamos al compañero. Se están sumando a este proyecto un montón de movimientos internacionales como pueden ser Cypress, Proyecto Velo. Cierra este tema, por cierto. Claro, a mí me da la sensación de que tenemos un equipo de gente, de técnicos estupendo y que yo creo que ya es cuestión de cederle la autonomía y la libertad de trabajar. Confiamos en ellos, que se reúnan. Pero sobre todo empezar ya la asamblea esta, trabajar en una estructura de trabajo con unos equipos, bla bla bla bla bla, y empezar ya que esto para ir avanzando. ¿Os parece que cortemos las últimas de palabra, por favor, y pasamos al siguiente punto? Sí. Que está muy bien que tengo una palabra, pero hay gente que se va. Perdona, perdonad, chicos. Lo que acabáis de decir de los 150 euros del banco que lo ha hecho anónimo, ¿cómo lo sabéis? Porque no es el tema de la historia. ¿Cómo no es el tema? ¿Han dicho que era democracia real? Pero no es el tema. Estamos buscando... Yo sí tengo una pregunta respecto al tema. ¿Y por qué Google? Yo sí tengo una pregunta. Esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el tema? ¿Lo habéis promovido a nivel personal? ¿Son trabajadores de Google quienes unidos en yo que sé qué historia habéis creado esto? Explicadme un poco porque... Aposté meterme en este tema de cloud y tuve la suerte de probar las herramientas, llevo testándolas más de año y medio y estoy viendo el alcance de la evolución de las aplicaciones y la repercusión que está teniendo en cualquier organización. Por ejemplo, National Geographic tiene Google Apps incorporado. Google es una infraestructura de las más seguras del mundo y es de las mejores infraestructuras tecnológicas. Se puede crecer tanto en la nube como queramos. La información de la nube es una información abierta y tendemos hacia una humanidad de situaciones y cómo certificar. Y esto es una cosa que yo hago a título personal. ¡Silencio! Por favor, por ahí atrás. Intentamos ser breves, por favor, y responde de una manera concisa a la pregunta que se han hecho. Y cerramos tema, ¿vale? Esto arranca de forma voluntaria y personal. Hombre, la facilitadora, ¿no? ¿Escuchamos, por favor? Más un inconveniente, a lo mejor era un podría ser una ventaja, pero que yo gracias a esa empresa he adquirido el conocimiento que tengo ahora mismo que puedo compartir con vosotros. Vale, hay manos de la mesa. ¿Puedes intentar lo que te comentaré? Es la definición de contenido si me está favorable para la rueda de mesa. Estructura de trabajo. Vale, consensuar, debatir, definir y modificar propuestas de trabajo de organización general. ¿Quién quiere proponer? ¿Quién quiere propuestas concretas de organización? Se han planteado para reestructurar. Que si los podéis sacar y pasarlos para que la gente lo vea. Hay bastantes de los que tú propones que hay 10 copias. Hay 10 y las he pasado antes, las tiene que tener la gente por ahí. ¿Veis por ahí eso? No. Podéis repartir, por favor, y colaboremos y compartimos. El organigrama de trabajo. Algunas personas han estado discutiendo esas propuestas. Ahí tenéis todos tres. El círculo central amarillo es en las asambleas, el debate online y offline y las ideas que se proponen. Local. Después los circulitos que están alrededor del amarillo son los grupos de trabajo que tendremos que decidir ahora. Que si hay comunicación, grupo de acción, grupo legal, grupo económico, lo que sea, cuantos sean, ¿no? Y la cosa es trabajar en local desde el centro y después estos últimos circulitos de aquí son los grupos generales, es decir, lo que nos ahorramos de esta manera es que todo vaya hacia una plataforma global y ese grupo tiene un enlace que son 3 representantes o que es lo que decía Fabio, lo que habíamos consensuado, que forman parte del grupo general. Entonces todas las localidades tienen 3 representantes en cada sector de trabajo de los grupos. Es importante que consensuemos unos grupos de trabajo que puedan tener todas las comunidades, como el de web, audiovisual, acciones, legal, económico y tal. Entonces, de esta manera lo que construyes es un sistema como pluricelular en el que cada comunidad tiene independencia y a la vez con... Entonces, cada comunidad tiene 3 representantes aquí, que serán 200, y se plantean las propuestas. Entonces, esa gente, los 3 representantes de cada comunidad, mandan a su grupo de diseño local las propuestas, y entonces se votan en las asambleas locales cuál es el mejor logotipo que ha salido del general, y a la inversa también. Es decir, es una manera de filtrar las ideas hacia los grupos de trabajo, simplemente. Es el batiburrillo que tenemos aquí asambleario y las ideas que salen. Y nosotros debatimos las ideas y planteamos ideas creativas y los de ATAC localmente ven la viabilidad y generalmente se ve la viabilidad de todo, pero solo en esa economía. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar cada uno de una manera individual dentro de los grupos en los que estemos a nivel local y trasladarlos al general. Yo lo veo muy simple así, de esa manera se trabaja en paralelo en varias líneas, ¿no? Propuestas económicas, propuestas de diseño, propuestas de acciones, y cada grupo tiene su independencia y después todo el mundo general. Es una metodología, eso es. Que no es un organigrama de grupos, sino que tenemos que decidir los grupos, pero yo creo que es muy interesante porque es asamblea local, grupos locales, grupos generales, no asamblea general, que es lo que crea el caos y lo que crea un cajón desastre. Es una manera de ya tener organizado desde el local unos trabajos y que esos trabajos se planteen en grandes grupos generales. Es decir, lo que le comentaba antes a este chico, a Pablo, pues yo también, pues, y la gente se te va uniendo de acción, ¿sabes? Nunca había dicho nada de eso. Es una metodología de acción y de repartir el trabajo para no acabar en una plataforma general que decida todo sin, sin expertos, ¿sabes? Que todos hablemos de lo que no sabemos. Por ejemplo, de informática no te vas a poner a opinar aquí, pues yo prefiero un... ¿sabes? Hay que confiar en los compañeros y es la forma más rápida de... Para trasladar todas las ideas, todas las ciudades, comunicación, ¿no? Para comunicarlo. Claro, para eso tendríamos la plataforma online dividida también en los grupos de trabajo donde tú ya te comprometes a decir qué acciones se van a hacer y qué sistema financiero se está proponiendo. Es decir, en la página web debería haber los mismos grupos de trabajo con las decisiones que se han tomado a nivel general, plantarlas. Se ha tomado esta, y tú lo puedes consultar todo lo que se ocurra. Para convocar una mani habría varios grupos de trabajo, el de diseño, el legal, el de acción de calle, el de las pantallas. Esto entonces se dividiría hacia diferentes grupos y así pues cada uno trabaja su parte. Entonces, yo creo que es lo interesante para no tener que estar debatiendo si se hace o si no, sino dejar al experto, a la gente que está trabajando ahí. Y a la hora de comunicaros también entre todas las asambleas, quiero decir, no solo con el grupo de acción o el grupo de comunicación, a la hora de todas las asambleas, adoptar también este organigrama para comunicarnos entre nosotros cosas generales, no en plan vamos a hacer esta acción, vamos a comunicar esto, vamos a hacer esto otro. Metodología de comunicación. En esto no entra a trabajar. ¿Cómo se distribuye el trabajo? Pero la idea sale de la asamblea, se distribuye por los diferentes grupos de trabajo y va a los generales. Y luego va a la plataforma general por si Madrid o Albacete o Murcia les parece buena la idea que han hecho en Cáceres y lo quieren repetir. ¿No? Claro, va al grupo específico de la otra ciudad, en el general, de acciones y propone, vamos a... pero haces una propuesta, la que sea. Entonces, la gente en general lo trabaja en lugar, pero a todos. Pero la propuesta tiene que nacer de abajo. Muy bueno, porque además es un poco como estamos trabajando realmente con las asambleas y los grupos de trabajo que hay actualmente en cada una. En nuestro caso en la acampada o en Río de cada una de las ciudades. Pero creo que falta un punto que sería uno que coordine. Porque habrá unos puntos que si se está trabajando sobre algo, por ejemplo, que decís de una manifestación, eso va a implicar al grupo que haga la manifestación y al de comunicación. Y eso debería haber un grupo también que sea el que diga, el que vaya coordinando hacia qué grupos, grupo de trabajo, y las vaya trasladando a los otros grupos de trabajo que como no está en el organigrama, simplemente que creo que es necesario. Claro, se necesita el filtro, pero también puedes plantear tú solo a nivel individual, que esto es lo bueno, una idea concreta y pasarla a tu grupo local. Y que esa gente decida si es una buena acción o no, y si pasa al general. Es decir, que tanto a nivel colectivo como un filtrador, como a nivel individual, tú puedes plantear. Y eso se parece mucho a Internet. Puedes hacer actos colectivos, pero también puedes hacer el acto individual de que, oye, he tenido una idea maravillosa. Y en vez de... Es local, un grupo local. Una asamblea local decide ocupar un banco. Entonces yo necesito una difusión, que es otro grupo diferente. Entonces necesito a alguien que me enlace y que sepa que están trabajando el grupo tal sobre esto, porque si no hay comunicación entre los grupos, no van a poder trabajar sobre las acciones que al final, de hecho lo estamos viendo en las comisiones. Comunicación hay porque está en la misma asamblea. Claro, sobre los que están en la misma asamblea. No hay falta para uno. Oye, para sacar una propuesta concreta. Pero eso es así, es obvio, pero no en todos los sitios está funcionando bien. Y bastante, bastante operativo. Quizá lo único que habría que concretar un poco más sobre todo esto es garantizar el feedback que debe haber entre la asamblea local y los grupos de trabajo generales. Y a su vez, en vez de crear un grupo de coordinación, facilitar la comunicación entre los distintos grupos generales. Pero no a través de un grupo de coordinación, sino que realmente pueda haber comunicación entre los distintos grupos. En vez de empezar por 12 grupos, que son los que planteaba aquí, de cara a poder empezar a trabajar ya sobre esta estructura de trabajo, yo propondría que estarían compuestos por los representantes de los grupos locales y por un comité que debe ser de expertos que perfectamente podrían ser acá y otra gente. Es decir, pero esa gente no criba, sino filtra y recompone y vuelve en ese feedback a volver otra vez a la política local que se está haciendo desde la asamblea, es decir, es un feedback constante. Eso a su vez también nos permite poder reaccionar a tiempo. Por ejemplo, ayer fueron el tema de la acampada de Barcelona y no reaccionamos a tiempo y reaccionamos fatal. Mientras que si tuviéramos un comité de expertos que realmente propusiera de modo urgente desde la parte de comunicación, pues estaría solucionado eso. Seríamos el doble, un comité de audiovisuales, un comité de diseño dentro. Y por supuesto, en clara relación con el equipo de contenido. Porque son los contenidos los que les van a surtir a este equipo, a esta plataforma, los que les van a surtir pues, la idea y la intención que tiene que haber detrás de cada cosa. Dentro de acción, dentro del sistema de acción, evidentemente dentro del grupo general debería haber un filtro de asesoramiento legal. Garantiza de este modo las acciones que puedan ser locales y que se tomen a iniciativa propia dentro de la asamblea, pero sobre todo aspira a conseguir que sean una acción unitaria internacional local, el local y adherido, que bueno, pues a esa sería otra plataforma que básicamente lo que haría sería vertebrar bien el tema de propuestas y demás. Este, en realidad no lo tengo muy claro. Yo creo que los fundamentales son el post-15M, el equipo de acción y el tema de logística, que será propiamente para manifestaciones legales, como hablábamos al principio de la tarde. Claro, el tema del protocolo, es decir, porque hemos visto hablando con Carlos, que en esos grupos generales, en realidad también sería una manera de poder votar, ¿no? Poder votar del equipo local, por ejemplo, de acción, el que deba haber en el general, en el estatal. Es uno, ¿verdad? Y por tanto, un voto también, es decir, que están en igual de condiciones una ciudad como Murcia que una ciudad como Madrid. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Estáis de acuerdo con el tema comité de expertos que filtren, que sea un que funcione? Lo que pasa es que hemos pasado de metodología a cuestiones de kits, de contenidos. No, pero yo creo que es importante la economía, ¿eh? Esta idea realmente, o sea, yo creo que este organigrama es bastante bueno, tanto en Bullas, que también tiene su propia identidad y me imagino que en otras provincias pasará. Entonces, en fin, eso sería quizá el único tema de debate, pero yo creo que en realidad lo organigrama, de verdad que lo veo, porque garantiza el tema local y la unidad del movimiento a nivel estatal. O sea, es una cosa. Se puede unir cualquier otra, no hay problemas a la hora de que se una otra ciudad o se haga el mundo entero. O que se una otro grupo de trabajo. Vale, todo va así y todo va así. Es decir, hay retroalimentación, hay subdireccional y transversal y todo, ¿no? Muy bien, Claudia, por favor, vale. Yo necesito un ratito también, ¿vale? Yo estoy enseñando el culo a la... No hay que mover la cámara. No les das el culete. Hablo por primera vez. Ahora dejar de fumar una hora. Sí, vamos a respetar a no fumar. Vale. Está por ahí en fotocopias este esquema. Lo tenéis en la carpeta. Vale, entonces, aquí, siguiendo la línea de lo que también habías presentado tú, la idea es que sea de abajo arriba, de aquí a aquí, horizontal, que la información fluya en todos los sentidos, ¿vale? De los grupos locales, de cada grupo local, en cada grupo de... Un representante, no, huyo y, por favor, pediría que reflexionarais todos sobre la palabra representante y por favor. Aquí somos todos iguales, nadie representa a nadie, nadie habla en nombre de nadie. Ya, pero vínculo, enlace, ¿cómo le podemos llamar? Propuesta. Delegado irrevocable. Delegado irrevocable y elegido por la asamblea. Delegado yo creo que eso es peligroso, pero bueno, pues que se consigue hacer un debate, ¿no? Vale, debate todo el día. La cuestión es que cada grupo local tenga diferentes grupos locales, tenga diferentes equipos que haya, pues el equipo de comunicación, el equipo legal, el equipo de contenido, el equipo tecnológico, el que sea, lo que decidamos que hay, ¿vale? De manera que la información fluya. Entonces esa persona sabe de qué se habla allí hay gente que está trabajando ese tema de todos los grupos locales, es decir, haciendo cosas de informática. Los diseñadores gráficos de todos los grupos trabajando juntos, haciendo carteles que son de todos y para todos. y no multiplicar el trabajo, que cada diseñador de cada grupo se tenga que hacer el suyo y luego lo traslada. Hostia, tú has hecho uno más chulo, joder, que yo ya he hecho el mío. O sea, optimicemos el trabajo y las energías. Que puede ser a la inversa también, es decir, cuando el proceso sea necesariamente consensuar algo, vale, en general a los locales, hay que tenerlo en cuenta. Y es que ese sistema, yo lo vi, y me, es piramidal, que va a la plataforma al final. Va a la plataforma. Va de abajo arriba, de la ciudad que sea, pero todo junto, ¿vale? Y cerebros juntos sobre un mismo tema. ¿Quién decidiría una acción si todos, o sea, quién decide acciones? Las acciones no las decide un representante de cada grupo, las deciden todos, porque si tenemos una herramienta, todas las personas. ¿De dónde? De todos los grupos. A la vez. Sí. Por un sistema de votaciones que nos permite, si nos migramos a una plataforma buena que nos permita trabajar, en la que no se tiene que votar cada cosa, cada asamblea, trasladar un voto por asamblea a la plataforma, juntar los votos de todos y sumarlos a ver quién gana. No, todas las personas. Un ejemplo. O sea, la idea surge del grupo local. No, la idea es que no, o sea, los grupos locales tienen sus acciones locales y su autonomía, evidentemente. Y si al grupo local de no sé dónde se le ocurre hacer una concentración delante del hospital porque han cerrado la planta del hospital de su ciudad, completamente autónomo, porque eso no contradice las bases de este movimiento. Entonces, mientras no haga nadie haga una burrada, las acciones locales son autónomas, lícitas y no hay que pedir permiso a nadie. ¿Vale? ¿Y si la contradice? Por favor. A ver, si un grupo local contradice la esencia de lo que somos, que tiene que, yo creo que tiene que subir para hacia arriba, pero también tiene que tener, es decir, todo el mundo tiene que tener su autonomía, pero lógicamente si yo hago algo en San Sebastián y no le parece bien a el de Murcia porque le salpique por cualquier razón, al final tiene que haber un... evidentemente, cuando sean cosas que puedan afectar a la imagen de todo el colectivo o que puedan tener una repercusión que se escape de lo local, pues hay que hablarlo entre todos. Y se produce esencialmente locales y online también, se produce locales y la cercanía hace que al estar en un grupo general, el tema es cómo vas a llevar una acción a cabo en un grupo general para el local. Por eso yo creo que... Yo te lo explico como coordinación que estaba haciendo del equipo de difusión estatal. Allí había una, dos, tres personas de cada ciudad. Y hemos funcionado de puta madre. Y no nos habíamos visto las caras hasta hoy, pero nos conocíamos perfectamente mucho porque nos comunicamos y sabemos lo que hacemos. Y entonces, mucho más operativo que... Por ejemplo, yo te hablo de ese grupo porque es el que yo estoy más metida. En vez de que cada grupo esté redactando su comunicado, no sé qué, a lanzar un comunicado diciendo que no sé qué, ¿vale? O en el grupo de diseño hemos pensado que estaría muy bien hacer unos flyers con esto. Y la información fluye de arriba abajo, de abajo arriba y entre todo el mundo, porque todas las asambleas locales tienen a alguien trabajando en cada una de las comisiones que les informa de lo que se está haciendo en cada comisión. Y de abajo para arriba. Sí, a ver, es similar. Lo que pasa es que yo creo que mantener dado el caos, asumamos el caos, vivimos en el caos. Es que el caos viene porque ahí, si metes a toda la gente que sabe de prensa, el grupo general va a haber 5.000 personas. Los acontecimientos hacen que se tenga que modificar. Pero mantener un poco el esquema mental que más o menos muchos ya tenemos de hay un grupo de apoyo local donde la gente se coordina y hay muchas preguntas, no sé qué, tengo que contestarlas. A ver, Gonzalo, ¿quieres decir? No, vale, igual se lo explico todo al principio, la pregunta queda resuelta. Sí. Como hay tanta gente que... Vale, el equipo de comunicación, el equipo de coordinación internacional, así todo el mundo sabe que está pasando en el internacional, el equipo tecnológico, que se tendría que hacer con gente también de todos los que puedan colaborar y aportar de todas las ciudades. Entonces, intentar... Ya, habrá que ¿Santo Carlos? ¿Habría una manera de...? Sí, claro. De fundir, creo de que son completamente complementarias. El grupo local también para claro, no, el grupo local es muy importante, pero también con lo que decía él, creo que es importante para que toda la información fluya, más que lo de que haya un grupo de coordinación de todos, si cada asamblea local tiene a gente trabajando en los diferentes frentes, y la diferencia que creo que tú planteabas equipos de trabajo local es que luego llevarán su idea. Lo que se plantea aquí es que juntemos los cerebros que salen de algo de cada grupo, porque trabajan directamente juntos. Y luego esa información la llevan a los grupos. A ver, Carmeja, ¿qué quiere decir esto que está comentando Claudia y Alcácer? Para los que somos ignorantes absolutos en el tema tecnológico y todo esto, yo creo que es muy importante porque la idea es decir, muy buena, perfecta, pero a trabajar con el tema de la red, porque hay que encajar eso muy bien para que después acuya la información y prácticamente a tiempo real podemos saber qué está pasando. Sí, luego para el vídeo. Torrevieja 2. Y importante el vídeo para España. ¿Victoria? Sí, bueno. Ya ha sido contestada. ¿Ha sido contestada? Sí, era por el tema de que, a ver, si yo pienso una acción para el caso de Victoria, si tengo que consultar con los de Murcia, lo veo muy complicado. Me lleva a la inacción. Sí. Yo más o menos contestado que no. Pero el hecho de que haya un grupo donde hay gente de todos los grupos locales hace que esa información fluya. Si tienes una acción en tu pueblo, igual es de otro pueblo, dices, qué guay, yo también quiero, vamos a hacer más juntos. Y ahí se genera una dinámica que puede llegar a. No estás obligado a hacer lo que hace otro, pero la información te vale. Sí, es. Porque me lo gusta. Ella lo que plantea es crear primero los grupos generales y después. Te toca él. Yo creo que el objetivo principal que deberíamos marcarnos de cara a este post-15M sería conseguir canalizar la cantidad de apoyo de gente, aunque sea de manera puntual, que realmente quiere colaborar con la plataforma, quiere colaborar con la idea de estas cosas. Y ahora mismo no se da el mensaje claro en absoluto. Y esta reorganización interna tiene también que dar un mensaje claro a toda esa gente y una respuesta a toda esa gente que quiere colaborar. Y así, con una estratificación. Yo creo que así no le damos una respuesta. Yo creo que habría que ver porque se contactan con los 5.000 personas que hay en el grupo diseño gráfico, que son todos que quieren apuntarse, y allí, pues ya si quieren aportar propuestas, porque se las envíen directamente al grupo local de las pymes. En Madrid, al respecto de eso, se planteó un grupo de bienvenida. Ah, eso es lo que iba a decir. O sea, es muy importante. Claro, está bienvenido que el grupo de encuentro es un comité de grupo de bienvenida. Entonces vamos asimilando a la gente. Hay que hacer un filtro, en función de las necesidades. Pero hay muchísima gente que no quiere adherirse. Yo quiero mucho a la gente de mi asamblea y es muy guay ver la cara a la gente. Pero el que bien me llama Tijo de la Sierra, aldea, tres personas incomunicadas y quiere colaborar, ¿cómo lo hace? O sea, la gente del ámbito rural se siente un poco excluida de todo eso. Claro. Entonces, es una, o sea, que haya equipos de trabajo transversales donde haya gente de muchos sitios trabajando temas concretos, es una manera de integrar a toda esa gente que quiere tener en su casa, pero. ¿Quiere hablar con él ahora? Yo voy a responder justo al hilo de lo que está diciendo. El Manu, además, que está arriba y con otras. Con otras cosas, ya hizo una herramienta, no sé, yo creo que alguna gente la vi, que no puede estar todos los días y puede participar a casa, que haya formas de colaboración, de alguna manera, a tareas que ya estén diseñadas. Necesitamos y usarlo, esto, ¿no? Usarlo, claro, ¿no? Necesitamos siete abogados para presentar una demanda. Tiene la palabra Jorge de Murcia. Hola, buenas noches. A mí me gusta mucho el organigrama que presenta. Y yo creo redundar que el poder de estas asambleas surge de las asambleas locales. A mí me gustaría que cualquier organigrama que hagamos parta de ahí. La asamblea local es fundamental. Porque digo una cosa, nunca gracias a Dios, tenemos un señor que va con una garrotita, que se llama Cristóbal, que maneja un poco el Facebook. Esa corrupción por ahí, y tengo una persona. Insisto, por favor, la asamblea local que emane de ahí el poder de las decisiones que se tomen, me parece que lo que estoy presentando va por ahí. Porque no sea mucho 2.0, porque tenemos gente que no lleva eso. Y luego hay una cosa que me encantaría, y yo creo que va al hecho de lo que esa persona que pueda apoyar, esa persona que puede usar, es que tuviéramos, igual que ATAC tiene un comité científico, que tuviéramos una universidad de un comité científico, ¿vale? Que podría ser un grupo. Necesitamos muchísima información. Yo ayer estuve en Bullas y me preguntaba, ¿qué relación en pago? Más o menos se la puedo explicar. Luego sí que resaltar también un poco las dificultades, porque yo en la asamblea, por ejemplo, el grupo local estaba cerrado, no sabía cómo acceder, tampoco sabía cómo bien. O sea, a nivel de internet no fue un poco más fácil. Sí, en ese sentido, bueno, yo desde donde he podido siempre he advertido que por favor integrar a los compañeros que no utilizan estas herramientas, Y si integramos fuera, integramos dentro, y si esta es nuestra filosofía, hay que saber trabajar con nosotros. Hacer tutoriales, hacer lo que sea, pero nuestra o darle su lugar, encontrar el lugar de cada uno, ¿no? Sen tiene la palabra de tener, además de la propuesta que ha defendido Claudia, ha salido el tema de la importancia de un grupo de expertos, de gente que realmente sabe, de gente que conoce las políticas, las administraciones, a nivel estatal, a nivel internacional, que conoce lo que está pasando y son los que pueden asesorar. Saldría de grupo de trabajo de contenidos en filosofía, claro, de economía y tal, o sea, que estarían creando contenidos, estarían claro. Ya me he visto esto que migramos como padre. Y ahora tiene la palabra Pablo de Madrid. Yo, una cosa importante, además de que acabo de decir, lo has clavado, como un padre de Madrid. Nosotros hemos nacido como un grupo heterogéneo y tenemos que seguir siendo. Es importante que vosotros animéis a aquellos expertos en lo económico, en lo legal, en lo filosófico, a que todas las corrientes se peguen entre ellas, porque de ahí saldrá un nuevo movimiento y el mundo mejor para todos, tío, ¿no? Y no es un mensaje populista, es un mensaje como una casa de grandes, porque toda esta gente tiene su mensaje, todos tienen una serie de intereses en parte, que bueno, sí, que son plataformas que se den a nosotros, un interés general, pero aún así es importante recalcar que haya variedad en esos grupos de expertos, ¿eh? Por favor, porque si no vamos ahí a hacer una zona, a lo mejor después, cuando acabe todo esto, diremos, pero yo no quería esto. Así que... Claro. Tiene la parte... Ya con internet suena a grupos cerrados y a designaciones, y creo que es que perdemos un montón de potencial ahí. Entonces, os explico. ¿En la cámara? Sería algo que encajaría aquí perfectamente, lo que ha explicado Lidia antes. Nosotros pensamos una metodología muy buena a la hora de proponer propuestas de desarrollo de la exigencia o de cualquier cosa teórica, que tres pasitos muy simples. O sea, una persona, yo me levanto un día, quiero hacer la reforma de la ley tributaria. Ah, de puta madre. Pues me pongo a hacer mi proyecto entre yo o quien sea, mi tres pasitos. Primero, corrección ortográfica, semántica de citas que concuerden. La primera, pues sería algo formal. En la segunda, pues la enmienda que se puede hacer. Y una vez que ya esté más o menos fija, a la tercera, que difusión. Pero eso, si lo hacemos en modo wiki, ya no es un comité de 300 personas, es un comité de 3 millones en todo el mundo, que en el momento en que se metan ahí, pues por echarle un rato, pues decir, uy, pues esta biencita no está bien puesta, pues yo le metería aquí, pues en este país se acaba de hacer esta ley que encajaría perfectamente aquí. Entonces es un comité universal de expertos, cada uno en su disciplina. De explicarte eso es que si son 3 millones de economistas, ¿sabes, no? O personas de nivel jurídico que hablan con él, no es un... Bueno, por favor, lo es que sí, a lo mejor no ha quedado claro. Vale. Al poner los tres pasos metodológicos, el primero puramente formal, el segundo de contenido, el tercero de votación, o sea, eso ya de primera te quita de medio un montón de gente que no se va a calentar la cabeza para hacer sus pasitos y para poner sus citas y tal, vale. Lo segundo es que una vez que se ha subido la propuesta, en el modo wiki esa se queda ahí y luego las correcciones se van haciendo al margen y se va viendo. Entonces, claro, y no es que yo, que soy licenciado en Derecho, pueda participar de todo, sino que cada uno en su disciplina puede ver las propuestas que se van haciendo en cada disciplina. Eso es, no todos para todos, vale. Sino no, serían unos comités de expertos en cada uno en su materia, pero no limitados. ¿Trabajar sobre todas las propuestas de trabajo? Yo os paso un documento explicándolo todo, que lo tenemos hecho y os lo paso. Porque se podrían confundir los organigramas y estas cosas. No, esto es metodología de desarrollo de propuestas. Por eso, o sea, podría hacer una comisión que trabajara entre esas propuestas y que era una única, una propuesta para... Pero eso, yo os paso el documento que tenemos hecho y lo estudiáis, lo proponéis a la asamblea vuestra, le dais los retoques que hagan falta y ya. ¿Qué creéis? ¿Mejor esa fórmula o mejor que un grupo trabaje sobre los esquemas que se han propuesto y luego se pasen a las asambleas? Yo me he perdido ahí. Es decir, un grupo de expertos redacta algo, eso se sube a la web, se trabaja en grupo. Pero ya no un grupo de expertos redacta algo, es yo, que soy especialista en tal cosa y me interesa tal cosa, yo la cuelgo. Y ahora espero que la gente me la corrija. ¿Sabes? Entonces, ¿puede funcionar? Pues a ver, si hay un departamento, un laboratorio específico trabajando en algo, vale. Pero si soy yo que me interesa una cosa, también puedo hacerlo. Es que lo guay es que no limita a nada. O sea, cualquiera que esté interesado... Una cosa, método de control de seguridad. ¿De control de seguridad? Somos todos al mismo tiempo. Yo, si por ejemplo estoy interesado en que esa ley no salga a reventar... Héctor, que no has pedido la palabra... No, pero o sea, la pregunta sí. Porque si no, pues te lo doy. Tu argumento no coincide porque aquí, fíjate que tal, y te lo tumba, ¿verdad? Entonces te lo vas a tener que pensar muchas veces a la hora de subir algo. Tiene la palabra Paco López. A ver, yo creo que estamos en un momento tan maravilloso que lo que decidamos que sea las bases y las estructuras de política, de economía, de sociedad, de cultura y de educación, las podemos redefinir. Que pueden no ser expertos, que pueden tener ideas maravillosas y brillantes, que después los expertos le den la redacción oportuna. La redacción oportuna. Porque creo que todos estamos aquí con una idea. Queremos reescribir, partiendo de cero, la historia de la sociedad y del mundo en el que vivimos. O sea, estamos en un momento creativo que va a marcar lo que va a ser el siglo que viene. Y tenemos asambleas populares y tenemos comisiones de expertos. Así que soy de la opinión que todo lo que queremos hacer, podemos hacerlo. O sea, todo lo que queramos hacer y todo lo que es imposible, pero lo estamos haciendo. Entonces, abiertas las ideas a todos y a seguir trabajando en esto, coño. Gracias, Paco. Tiene la palabra Pilar de Valencia. ¡Yujú! Vale. Estoy muy lenta, ya casi no entiendo nada, o sea que espero que perdonéis las tres cosas que voy a decir porque la verdad es que no he entendido nada. Algunos grupos locales no tenemos algunos elementos o personas para enviar a esos grupos globales de trabajo. ¿Cómo sé yo en qué se está trabajando si supongo que la herramienta que se ha diseñado y haciéndola más complejo que alguno? Sí. Y luego otra, me parece que tenemos que ser bastante exigentes dentro de cada grupo de trabajo, en el sentido de, como ha dicho por ahí un compañero, hay que ser un poco rigurosos del palo de, pues yo entiendo de no sé qué historia, si veo que un tío no tiene, está diciendo algo que es descabellado, pues vamos a gestionar la manera de corregir eso, porque además, que esos grupos, por ejemplo, somos 60 ciudades, por poner un ejemplo. Cada ciudad envía a solo uno. Cada grupo ya tiene 60 personas trabajando en eso. Eso puede ser muy útil o puede ser una mierda. Entonces, lo que hay que hacer es un poco ser... Sorry, pero no lo son. Una es, participamos en una gente que mandó la adhesión tarde, que se llama la Universidad Nómada, que es no sé si la conocéis alguno, nadie, pues lo que veo no es tan... Bueno, Universidad Nómada, yo participo ahí, muchos compas están a disposición y locos por echar una mano y mucha gente que trabaja contenido. Y hay muchos laboratorios, o sea, de trabajo teórico. Ahora, y una cosa, creo que eso es importante y dar argumentos y tal, y una dinámica de autoformación colectiva en herramientas, pero también en contenido, pero yo creo que son las luchas las que marcan esas cosas. O sea, son las luchas que estamos haciendo, las peleas concretas del hipotecado y tal. Lo que necesitamos, o sea, es reforzar eso con contenido y con poder hacer propuestas que sean difíciles de tumbar. Pero creo que el proceso tiene que haber ese feedback muy importante, que no sea el comité de experto abierto y tal, que la propuesta de él me parece muy interesante. El que marque, ¿sabes?, cuáles son los horizontes del movimiento. El movimiento lo decide el movimiento, ¿sabes? No va a haber... ¿Entendí lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Gracias, Torres. No. Tiene la palabra Iván, de vuelta. Yo se pueda resolver. Una cosa no quita la otra. No, pero sí, ¿no? Sí, vale. Porque es que las propuestas se está hablando aquí de que las hagan los... No necesariamente. Vale. Ellos asesorarán en el acto. Entonces, las propuestas es muy importante que no perdamos. Sí. Llevamos mucho tiempo hablando de eso. Tranquilo con eso. ¿Vale? Y luego que esas propuestas vuelvan otra vez abajo para que se consensúe desde abajo, ¿vale? Exactamente, que no lo perdamos porque es que... Y luego otra cosa que veo un poco complicada en el sentido es el tiempo físico, porque si hay un grupo de... ¿Cuánto tiempo vosotros personalmente vais a poder sacar de vuestra vida para trabajar en esto? Puedes ofrecer a lo que sepas hacer. Seamos realistas. Y lo que sepas que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. No te comprometas a algo que ni sabes hacer ni puedes. Pero es muchísima información, creo que... Por eso se hace un grupo de trabajo y por eso se manda a este algo. Tiene la palabra, gracias Sina, tiene la palabra Manuel Venta, que se llama. Yo creo que voy a ser un poco la voz discordante en el sentido de que somos muy ambiciosos de lo que podemos hacer, no nos engañemos. Es decir, nosotros aquí podemos de alguna forma recoger mediante la opinión que nosotros tenemos o recoger mediante firmas el tipo de preferencias que tiene la ciudadanía. Pero nosotros no sabemos, nosotros no somos catedráticos de Derecho Constitucional. Ni lo vamos a hacer. Sí, por supuesto, pero digamos que ese tipo de reformas, de tipo económico, tributario, legal, eso va a exigir una apertura y sobre todo, igual que la gente no tiene ni por qué integrarse ni por qué colaborar con nosotros directamente, pero a lo mejor nos puede interesar lo que salga de ahí. Entonces, yo creo que un problema que tiene España muy grande es que somos, todos nos creemos expertos de todo. Y es un problema muy grande. Porque a mí me parece muy... yo trabajo en filosofía en la universidad. Y creo que entiendo de un par de cositas de historia de la filosofía del siglo XVIII. Que no me pregunten de filosofía del siglo XX porque digo, mira, pregúntale a Zoeta. El problema nuestro, ya no aquí, sino en general, es que nos arrogamos el ser expertos de muchas cosas. Y comenzamos hoy la asamblea con el discurso de que vamos a articular, vamos a facilitar, vamos a coordinar, pero ahora ya estamos... ¿Para qué? Quizá de tema de para qué. ¿Puedo hacer una pregunta solo? ¿Alguien sabe, alguien conoce al dedillo, ha estudiado durante años toda la legislación que rodea a la política financiera que está permitiendo los ojos? Armando de Mesa. A eso me refiero. Es decir, para poder articular algo ahí, yo no voy a abrir la boca, sin ignorar. Para eso hay que haber dedicado media vida a ese tema. Y nos conviene mejor contar con alguien. Yo, por ejemplo, que nada con él, pero no lo digo mucho con respecto. De lo que se trata es mucho el tema de la comunicación entre los expertos y los que no lo son. Venga, que el turno de palabra, que hay que respetar, sí, vuelva por allí. Gracias, Paco. Lo que voy a decir es, en verdad es algo que los tres que han hablado antes que yo lo han dicho, pero... A ver, ¿quién fue? Perdón. Pilar. ¿Quién fue el último que dijiste? ¿Lo hablaste? Que tenemos que ser exigentes a la hora de y luego pirarme de me he cansado ya porque esto no sabes a veces que venga a proponer entonces, proponer que estamos cansados entonces lo que quiero decir los sistemas que se han puesto antes de abajo tienen que partir tanto de abajo como de arriba porque me refiero o sea aquí en Madrid son izquierdos no está súper organizado pero en Huelva pues estando esto somos 5 claro. Entonces exigir, ya más de lo que nos exigimos nosotros, es imposible, ¿sabes? Pero, a lo que me refiero, si yo, por ejemplo, como ha dicho él, alguien tiene un problema, te puede plantear desde abajo y ya arriba se come. De igual forma, alguien que pueda... Se dedica a eso, incluso si tú no tienes un abogado en tu localidad, planteas en ese foro, oye, en la localidad de tal no tenemos abogado y se nos ha ocurrido tal historia, o ¿cómo podríamos resolver tal movida? Entonces todo ese grupo se pone a plantear y te puede dar una solución. Yo había pensado, si me permitís, y sin ánimo de ningún protagonismo, hacer un documento sobre cómo crear un grupo local cuando hay ejemplos como el de Huelva, donde solo hay 5 personas. Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién me pongo en contacto? ¿Con qué ONG? ¿Qué asociación? Etcétera, etcétera. Entonces yo había pensado en hacer una base sobre todos estos grupos que están haciendo nuevos. Los grupos... He dicho 5 para 5 euros. Pero somos un grupo, pero después está todos los demás, todas las demás personas, pero fue que nos fortalecen. Date cuenta que, por ejemplo, creo que son 9 abogados. Entonces, claro, no están aquí, pero después cuando planteemos allí, pues van a dar aquí sus dedos. Entonces, por eso digo, cuando nosotros vayamos a Huelva y planteemos todas esas cosas, van a surgir nuevas ideas. Tanto de un abogado que puede poner su idea desde arriba, hasta una persona que diga, bueno, pues esta es mi fecha, lo voy a poner y tiene que traer trabajo. Sí, creo que las personas que van a trabajar en estos, en recopilar y en fundir, digamos, todas estas propuestas, tienen que pensar en todas estas posibilidades, los grupos que están aportando y lo primero que quería decir era un poco lo que dijo ahora mismo, que los compañeros que han presentado estas propuestas tienen el reto de funcionar en la legislatura, ¿cómo es ahora mismo? Sí. Les animo porque las ideas son muy buenas, pero realmente el trabajo de fusión... Un ejemplo muy grande me parece es que un poco, no nos habla de mínimos conceptos, hablamos de las propuestas que son los mínimos nuestros, pero yo pienso que incluso esta forma de trabajo va a tener un potencial, es que al salir de la base, salir de las asociaciones, de las instituciones locales, se va a filtrar de una forma nacional. Yo creo que dentro de que se pueda hacer este tipo de documento para potenciar esa fortalecimiento, me parece perfecto, yo no sé de falta no tiene que tener en cuenta. Creo que a lo mejor dentro de aquí de un grupo, sobre todo que más densos, más técnicos, que tienen trabajo, se podrían hacer algún tipo de boletín informativo, resume de un poco de trabajo se hace, porque eso permitiría también que nosotros podamos transmitir a las. Déjame terminar. Vamos a escuchar, que es que no hago nada, ¿eh? No sé si soy lo que me estoy dando torta o... Digo que ese documento informativo resume un poco, sobre todo en algunos grupos clave... Comunicación, tiene que haber comunicación, porque yo me decía, ahora, con el tema de tecnología, no tiene nada ni un informático en su grupo, no pongan a nadie, ¿vale? O sea, no... Sí, pero que no está informado de lo que está pasando, no participa de lo que está pasando. Plataforma guay que nos van a hacer, ¿vale? El N-1 nuestro, eso te permite que cada equipo de trabajo, los de tecnología, van a hacer no sé qué, está hablando de este tema y tal y cual. Entonces yo, igual que las asambleas locales, tienen que dar las reuniones, uno ha sido de ese día, te la puedes leer, enterarte de qué se habla, para... Porque es un caso de ahí, hay muchos usos de palabras. Si hay solución, apuntarla. Tiene solución, el grupo lo apunta para estudiarlo. Elena de Donosti, gracias. Puse un texto que me habían pasado y no, pues esto no está bien, claro. O sea, tiene que haber una forma ágil de que, aunque sea con la aprobación de unas cuantas personas, se pueda publicar algo que sea dentro de los mínimos, no diciendo nada nuevo, pero respondiendo a las cosas, porque si no, nos quedamos en la... Dentro de los mínimos no tiene algún instructo. Pero solamente una cosa más, que respecto a lo que se hablaba de la filosofía, tal, los expertos, que también tenemos que ver nuestras limitaciones, que somos un grupo de movilización con unas propuestas, pero principalmente, o sea, dejar que las propuestas las desarrolle también muchas otras asociaciones y demás, que ya se encargan de eso. O sea, no intentar nosotros abarcarlo todo porque no llegamos. Respecto a ese tema y se adoptaba un organigrama que ha dicho este chico. Aunque no haya representantes para todos, tiene que tener un puesto que no puede estar en todos los locales, para garantizar la comunicación. Y bueno, luego en realidad nosotros tenemos. En realidad lo que hace falta es que lo estaban mencionando a lo mejor siempre han más bien contenido de Twitter. Pero creo que sería interesante definir un poco las diferenciar las propuestas internas de metodología de trabajo y luego las propuestas que están en la web y que yo puedo aquí eso. Sí. Y que deberían estar en torno a esa. Muy rápido, muy rápido, porque se hace decir en un minuto se Me parece clave el tema de la emergencia. Cuando pasa algo de emergencia tipo Barcelona, que todos reaccionemos a la vez y rápido, pero es muy importante. Ya, claro, luego lo hablaré. Que la propuesta de organización, la verdad es que yo personalmente tendría que hacer mi opinión, pero ambas me parecen bastante compatibles. Aunque también me preocuparía por intentar coordinar todos los equipos de trabajo que son nuestras empresas. Esa es la idea. Sí, y luego otra cosa, yo he estado hablando con personas que saben el tema de medio ambiente, como el tema de los jóvenes. Y ellos se quieren hablar. Y hacer una propuesta también para tratar de hacer cumplir sobre todo esta asamblea. Se ha propuesto, parece que se está concluyendo y hay consenso, por lo menos en esta asamblea, en que se debería hacer la fusión de la propuesta de Carlos y de la compañera. Y, bueno, sí, bueno, lo que fuera, lo que hay, la fusión de las dos propuestas que se han generado aquí, más luego la alternativa de Lidia para el tema de la página web, que se pudiera mandar esta información a las locales, para poder mandarse a las locales, y ahí me meto con lo siguiente, con lo que yo quería decir, porque esas serían un poco las dos propuestas que ha habido aquí, aparte de que hemos dejado al tema de los técnicos que posibiliten, una vez que se haya decidido y que se haya consensuado todo en la acción, con asesoramiento legal, tendría que haber dentro de ese comité estatal, logística, y luego, para lo que estaba comentando, que podría ser una especie de comité de bienvenida para el resto de la gente, se podría crear un grupo de trabajo que llamaríamos internacional local, para esa nueva gente, esos grupos pequeños, ese asesoramiento que ellos necesitan, y una plataforma que sería internacional local para asesorar a la gente, grupos pequeños que serían una especie de apoyo, pero también a la movida internacional que se puede generar, que sería bueno generar seis grupos de trabajo. Y luego yo propongo, para hacer útil la reunión a lo largo de esta semana que viene, acerca de consensuar con todas las propuestas que están saliendo de esta asamblea estatal. Entonces, ¿os parece bien que Apoyo Local en Facebook lo dejáramos como un espacio donde se abriera el hilo y ahí ya? Mientras no se abra la plataforma, porque parece ser que hasta dentro de una semana o así no va a poder estar realmente funcionando, no lo sabemos. Entonces, a través de Apoyo Local podemos poner una fecha tope que puede ser el viernes que viene para que todas las asambleas locales del Estado puedan comunicar ahí lo que es su visión acerca de todas las propuestas que se tienen que enviar y que más o menos han estado hablando aquí, unas más consensuadas que otras, y de esa manera... Bien, entonces terminaríamos, esto es una buena noticia, ¿eh? Terminaríamos con el último punto que habría que tratar, ¿vale? El último punto era... ¡Es punto! A ver, es un punto. ¿Qué preferís? No, primero, ¿es necesaria y qué contenidos habría que tener? ¿Queréis que sea ahora? ¿Queréis pausa? ¿O acabamos ya con este punto? Ahora, vale. Vale, Pablo ha pedido primero Pablo, luego sé que te lo demasiado, porque ser, por favor, sí, aportar... ¿no? ...la cabeza, cuando en realidad ya se supone que de aquí vamos a salir con una estructura muy operativa para este, en ese sentido, y dejamos trabajar pues al encargado local de cada uno de nuestros grupos locales y al comité de... expertos, prefiero decir, o el filtro, a la gente que está en ataque, o a la gente que se vaya a intervenir en el filtro de los contenidos y filosofía, y ya se encargan ellos de preparar. Bueno, pero la cosa es necesaria la rueda de prensa. Ah, ya, pero necesaria, no es necesaria, ¿eh? Yo quería quitar los contenidos, no pasa nada. Vale. ¿Lo hemos quitado? No lo sé lo que dice la asamblea. Yo pensé que estábamos en la rueda de prensa. ¿Quién dice que no? La mayoría es que sí. ¿Quién dice que no? ¿Qué razones tiene? ¿Qué razones tiene? ¿Contenido? ¿Qué razones tienes a quien dice que no? Que no sé exactamente qué vamos a decir. Vale, ese, en su, esa, perdón, claro, es más difícil de entrar. Estoy un poquito aturdida, la cosa es, lo que ha ocurrido desde el 15, que ha ocurrido desde el 15 y 16, lo que ocurrió después con la campana, las siguientes cargas. El día 17 de mayo. Vale. Pero estamos hablando ahora de ahora, de hoy, de lo que ha pasado. Sí. Yo quería decir que nosotros, en el equipo de comunicación de Toledo, por ejemplo, hablando de rueda de prensa, sí consideramos que es necesario, sobre todo por el tema de prensa, de que le llaman a uno, a una persona, no le llaman. Yo soy BBI, yo soy acampada, yo soy portal, no sé quién soy. Un poco diferencial y explicar todo lo que ha pasado. Claro, entonces nosotros lo que acordamos. Sí, ahí respondéis vosotros, podéis pedir toda la asesoría que queráis, a quienes consideréis mejores expertos o más lúcidos. O acciones concretas. Vale, vale. Entonces, José Cor tiene la palabra. Mira lo que tengo apuntado. Bueno, la palabra está apuntada, pero la he perdido. Creo que veo. Nadie más que yo debería hablar sobre ruedas de prensa. Pero no hablamos de la forma, hablamos de si la consideramos necesario aclarar lo que ocurre. Creo que como persona que ha llevado un grupo de prensa y hace 4 meses, tengo derecho a decir dos palabras. Sí, sí. Venga, vamos. Recuerda que cada grupo local anuncia acciones comunes el mismo día y todas las teles locales, las teles de la comunidad autónoma, las radios de tu ciudad, los periódicos. Todo Cristo venga a todas esas ruedas. Y eso se tiene que hablar, organizar. Si no pasamos de y aquí ser algo que funcione. O sea, si no, si vamos cada uno. Ahora yo salgo aquí mi comunidad. ahora yo suelto el otro. Eso es como estrategia, es cagada. Yo veo un problema a lo que ¡Que está la gente que muy bien, que le está pegando bien! Ahora lo yo creo que antes la moderadora ha hablado de y que todas las agrupaciones nos tomen en la misma situación. Entonces me gustaría dejar ahí que en esa rueda de prensa cada agrupación tiene que tratar la situación especial que tiene ese día que viene en su lugar. Porque ahora hay lugares donde como que no, pero a provincial, si hablamos de una general, de explicar lo que ha pasado, es necesario, hoy que estamos prácticamente todos... Sí, pero se está diciendo de que se va a hacer una general y luego en cada agrupación se va a hacer una rueda de prensa para... Cada agrupación las necesidades que tenga, ¿no? La zona, la misma, más la situación real. Sí, pero que quiero decir que, haya, que se le da autonomía a los grupos locales para explicar cuál es su situación en relación a... ¿La prensa por su cuenta? Sí, muchas lo han hecho por su cuenta, eso es otro tema. José Col, tiene la palabra. El tema, yo creo que ahora mismo hay una situación de información a tope, están todos los medios de comunicación pendientes de lo que está pasando, etcétera, sobre todo, perdona, a partir de lo que pasó la vez ayer en Barcelona, etcétera. Hemos planteado la convocatoria de que esto, digamos, continúa y incluso estamos pensando los dos, se calienta, no sé qué, y todo eso yo creo que es cierto, ¿eh? Entonces, ¿cómo se organiza este nivel? No lo sé, lo que entiendan de eso, a nivel general, que lo hagan. Pero yo creo, hay que hablar de con la gente de Barcelona, pidiendo la unidad del movimiento, haciendo gestos a los compañeros que están acampados, porque esto hay que fusionarlo. Y al final de todo habrá que funcionarlo y etcétera. Entonces hacer un llamamiento tal, pero con 3-4 ideas fuerza, y que sirva, porque van a preguntar el campamento, y el campamento es que nosotros apoyamos, no hemos organizado el campamento porque es verdad, no estamos apoyando a nadie, pero solo hay que hacer gestos a la gente del campamento, porque de todo esto tenemos que salir todos como una piña, y ya está. A ver, Huelva tenía la palabra. Gracias, Coy, muchísimas gracias. Propuesta. Sí, es un punto, ¿vale? Sí. Y otro es hacer un llamamiento. ¿Llamamiento a qué? A dos cosas. Uno, a los demás ciudadanos, ya que hemos explicado antes por qué hemos estado aquí, también a más ciudadanos, o sea que esto hay que entenderlo mucho más, hacer un llamamiento a esos ciudadanos y para aparte a nosotros mismos, que estamos todos unidos, estamos aquí. O sea, ahora mismo estamos unidos aquí, pero también en la ciudad está hablando la gente que con más información. Eso te da más las ideas. Además también crear cierta solidaridad, desde mi punto de vista, por los campamentos, puesto que yo pienso que ahora mismo son ellos nuestros guerreros que están... Como cuatro que cuentan verdaderamente lo que pasa, que veis cualquier debate en televisión, y es que no tienen ni idea, la sociedad no tiene ni idea de lo que está pasando, ni lo que pedimos, ni lo que pedimos. Hay que llamar a la responsabilidad y a la ética pública. Tenemos que dar, yo creo que un mensaje sencillo, sencillo y claro, que creo que es lo que pasó el 15M, o sea, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición, que nota que esto no funciona bien, desde el lado medioambiental, desde el lado social, desde el lado económico, desde el lado tal, dice, esto no pudiera, ya salió a la calle. O sea, creo que ese es el movimiento de inclusión de toda la gente que nota que esto no funciona y que quiere parar el cambio, de una forma pacífica. Y yo creo que tenemos, sobre todo la acampada, que hay gente que va diciendo cosas que no son ciertas para la conclusión y lo que sea. Entonces yo... Como hemos hablado, lo que proponemos es que se haga una entrevista a nivel nacional, ya vaya, en televisión y todo eso ya lo tenemos. Bueno, pero es que no se puede hacer entrevista a nivel local porque puede entrar a lugar a confusión, porque cada ciudad se está viviendo de una manera la misma el tema de las acampadas. Pues en ese caso, se trata de reunir entonces con entrevista unificada, ya sea aquí en Madrid, ya sea a saberse dónde. Pero que... En el grupo de difusión mucho tiempo, sí. La pusimos para un día, la cancelamos, la pusimos para otro día, la cancelamos y a la tercera no tenía que vergüenza para cancelarla otra vez. Entonces, con el contenido del grupo de prensa, más un poquito más, como ya investigado social y hablando de todos los temas que hemos hablado aquí, pues ya la dimos el jueves. Si hubiese algo nuevo, si hubiese que decir, pues vale, eso no quiere decir que quien considere oportuno darla, pues oye, adelante, igual que nosotros consideramos que era oportuno que tal puede pasar. Por eso, que no creo que sea necesario hacerla otra vez porque ya la hicimos el jueves pasado y no hay nada nuevo, así que lo demás. Vale, muchas gracias. Ruye de Valencia tiene la palabra. Sí, yo solo añadiría de esto como algo muy positivo. Y tenemos que hablar de todo lo que podemos hacer. Sí. Es decir, hemos estado hablando de todo lo mal que estábamos, pero tenemos que cambiar el discurso, y eso son estrategias de reforzamiento y de marketing, que significa, tenemos que hablar de todo lo bueno que podemos hacer por la sociedad y por el mundo. Así que el mensaje tiene que ser el que sea, pero súper positivo. Correcto. Solo pido una cosa, que es que se deje un punto a nivel local, que sea la relación de con Acampada, porque ahí no lo vamos a modificar ni con Acampada. Recordad que con la Fiore es que Acampada es Idri, es lo mismo, recordad. Fiora de Cuenca, gracias. A ver, el hecho de, creo que las entrevistas locales, siempre un poco hablando en nombre de la plataforma de drag, pueden reforzar un poco y difundir el mensaje de la plataforma. No creo que vayan a consumir si el mensaje que se transmite es el mismo, y de hecho se transmite a nivel local. Sería una cuestión a tratar, ¿no? Las historias que está viendo de suplantaciones, tal, yo no abriría la boca. Sí, sí. Hay que ser discreto, hay que de momento no a las cosas muy deprisa. Te están viendo ahora, que tío Demi. Ya están enterados. Bueno, pero. Una cosa es eso y otra cosa. Y la Valencia que no tenía. Pilar Valencia que no tenía la palabra, no iba nada, así que la tenía. Gracias, Pilar, perdona. Yo quiero incidir en cosas que ya han salido y ya se está trabajando, han publicado durante varios días, y de hecho aquí hemos hablado de que tenemos una red para entender un mejor que hace 5 horas, si se puede, pero sobre todo, mucho más efectivo que a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, todos los blogs suban simultáneamente la misma noticia, la rueda de prensa sea simultánea dentro de lo que cabe, porque eso es lo que hace una portada al día siguiente. Y luego, incidir en la novedad. A lo mejor nosotros no tenemos tan claro qué es lo que el día 15 teníamos unas propuestas, parece que hemos dado un paso más. En los medios apenas se ha hablado del tema del pacto de ley. Con lo cual, si se coloca delante y se dice, estamos trabajando en todas las vías, de las acampadas, que no nos beneficia un reportaje del país con fotos de dos personas que a partir de eso, o tres personas, yo no lo vi, pero que a partir de ese momento son identificadas, son la cara de Trinidad. Yo creo que no. Nos vendemos mucho mejor con ese misterio de un montón de gente que está detrás de la red y no se sabe quiénes son. Sí, creo que eso es un peligro también. Sí, sí, poner caras que roten, yo las caras son inevitables, porque la verdad es que son muy claras. Pero. Nada más. Sí, Es decir, yo lo único que he entendido, yo por ejemplo salí en el mundo, ¿sabes? En la línea de lo que estáis diciendo, por dar mi opinión de lo que estabais diciendo, yo tengo que decir que en realidad nuestra cabeza visible es una asamblea. Es decir, por tanto, lo lógico es que esas caras efectivamente vayan rotando, porque si no, no seríamos asamblearios. El ascenso masivo también que ha habido aquí, es decir, dejar una guía local, hablar de todas maneras, hablar en positivo, dejar esas cosas que estás diciendo tú, claro, acerca del pacto del euro quizás también. Pero también dejar muy claro cuál es la definición que nosotros nos hemos dado, porque ya toca definirnos concretamente de cara a la sociedad y de cara a los medios. Entonces, es el punto uno, es el único que hemos consensuado aquí masivamente, es decir, somos plataforma de grupos pro movilización ciudadana. Y a partir de ahí, todos sabemos la limitación que son las leyes orgánicas. Y decirles, vosotros sois políticos, sois responsables, vamos a usar todas las armas y también podéis vosotros tomar una iniciativa y empezar a reformar desde dentro. Porque vosotros tenéis el poder. Gracias, Ana. Toma la palabra, John. Muy buenas. Voy a decir una. Y en el alcalde tenemos reservado una cena para todos. No, no, ya, ya, ya sé qué hay que decir. Pero bueno, para 60 personas aquí al lado. Y luego, es decir, a mí me da, yo lo digo, a mí me da igual lo que digan los políticos, a mí solo me fío de lo que haga. Y punto, y ya está. Ese es el puto análisis que debemos hacer bajo mi punto de vista. Y si no, yo sé el análisis que hago. Gracias, por ciudadano del mundo. Tiene la palabra Ángeles de clase. Vale, algo que decir, aportar. ¿Tienes algo que aportar, Ángeles? Simplemente que cada rueda de prensa, cada convocatoria de prensa se adapte un poco a nivel local, que sí que se hable de futuro. Tuvimos el error de convocar una rueda de prensa a las 12 en la Tabacalera, ya está todo cerrado, van a venir todos los medios y ahora si queréis... Bueno, ya nos contaréis los contenidos para que todos... Vale, vale, sí, por eso, pero ya, ya, ya, y van a venir todos los medios... Dimisión del público, ¿no? Un momento, por favor. Estamos en la asamblea, tiene la palabra José de Logroño, gracias. A ver, una cosilla... Sí, que en la rueda de prensa se podía aprovechar también para decir que se apoya las manifestaciones que van a hacer las abogadas. Se podía aprovechar, ya que sería bien como imagen, ya que se ha dicho lo de los portavoces y demás historias, me parecería muy bien la imagen, porque por el norte, por ejemplo, en Euskadi y demás historias también se da muchísimo. Que es la imagen de que haya un grupo de gente detrás del que esté dando la rueda de prensa. Sí, sí, porque no parecemos. Unas 30, 40 personas. ¿Lo hemos contratado? ¿Parece que nos hemos contratado? 30, 40 personas detrás, por ejemplo, que se han ido ahí. No sé qué es. Ahora comparas con la ETA, que lo sepas. Muy buena idea. Ahora comparas con la ETA. Bueno, la ETA son tres, no nos han comunicado. Vamos a colaborar. No, yo digo una idea. Vamos a colaborar. Vamos a colaborar. Primero de la reunión, ratificarla. Bueno, y el jueves no se quería juntar, pero si se ratifica, vos otra vez. Claro. O sea, lo la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo ponemos fecha límite para consensuar la fecha? Esto es importante. No es solamente consensuar. Sí, recordad que hay que coger estos tapancos, no son primeros. No, esto lo tenemos abierto y esto está cedido esta mañana para la gente que duerme aquí, de las ciudades. Vale. No sé, es que nos habían dicho eso. A ver, bien, vale. ¿Organizaste tú las asambleas? No solamente... Por favor, un poquito de respeto. Espera un momentito, por favor. A ver, lo que no solamente hay que consensuar esa fecha, sino tener todo ya oficializado, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Podemos poner esa fecha os parece bien? ¿Podemos máximo poner esa fecha? Una semana, Exacto, sí, o sea, yo qué sé, para que se incorpore la gente también que no ha estado aquí. Y luego otra cosa que también me gustaría decir, que me parece fundamental. Sea Grupo de Madrid y estén aquí los medios de comunicación, o sea quien sea. Y es que si nosotros estamos hablando aquí, y este es un movimiento estatal, y estamos hablando aquí de un comunicado de prensa, que estamos consensuando y que hemos hecho todo el esfuerzo, el mismo que se está haciendo aquí durante meses, ¿verdad que sí? Efectivamente. Sí, sí. Pilar de Valencia, ¿tienes algo que aportar? ¿Tiene que ser breve? Sí, gracias, Pablo. No es fácil la gestión de la comunicación, y es probable que algún día dejemos de ser noticia. Eso hay que tenerlo muy claro. Perdona por repetir. No es fácil la gestión de la comunicación, porque es probable que un día dejemos de ser noticia. Y eso hay que empezar a pensarlo. Otra cosa. En la rueda de prensa, del lunes, yo creo que deberíamos hacer un poco transparente el hecho de que... La del lunes de Madrid. ¿Habla? Sí, que nos hemos organizado a nivel... Los políticos y toda esta mierda han proyectado el discurso del miedo hacia abajo. Tenemos que empezar a proyectar el discurso del miedo hacia abajo. La idea es... Muchas gracias, Pilar. ¿Tiene la palabra Paco Coy? Paco Coy, no, José Coy. La idea creo que está de Logroño de hacer ruedas de prensa de 20-30 años, que va a proponer. Pero luego hay otro tema que son los egos. O sea, nosotros hemos encontrado problemas de que hay gente que se coge la cachofa y le da psicológicamente no sé qué, y entonces le conoce la información. Es muy goloso, entonces, es muy goloso y tal. Entonces, nosotros solo tenemos resuelto. Está claro. Si no lo tiene claro, no salga, porque esto coge, es que coge con la enfermedad mental. Y luego le cae al psicólogo. La cachofa de mono genera problemas, que hay un psicólogo, lo voy a explicar, ¿eh? Aquí no somos artistas que vamos a trabajar para un rostro, que luego ya sabéis lo que pasa, ¿eh? Vamos a trabajar para un colectivo de personas y tiene que ser plural, mayores, jóvenes, adheridos, más que sea. ¿Algo que aportar, si no rápido? Yo creo que, bueno, como estamos terminando, ya que este hombre acaba de decir que yo soy psicólogo, pues me gustaría hacer un pequeño feedback para este momento en el que estamos todos aquí y ya que nos vamos a ir, que nos vayamos con la autoestima en el sitio y con mucha humildad, porque es lo que sobre todo ha presentado este hombre aquí, ¿sabes? O sea, os digo una cosa, esto es grande. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. De personas hoy en día funcionan totalmente diferente que hace 3 o 4 semanas. Y os digo lo siguiente, como ha dicho algo de lo de los egos y todo eso, vais a tener una a partir de ahora vamos a tener una situación difícil todos, pero os aconsejo resiliencia. La resiliencia es la fortaleza de la persona para caerse al suelo 1000 veces y levantarse 1000 y una, ¿vale? Para luchar contra el ego, la humildad. Cuando me encuentro con vosotros, que la gente ahora mismo los barcos están en la diana, las acciones pagos, etcétera, yo mira, se me pone el pelo punta y muchas gracias. Ayer me hice oficialmente, supuestamente, de TRI y eso, la campana de Huesca me pide ella misma y yo lo gestiono como enlace y nada, simplemente que generéis si fuese un convenio de bienvenida a nivel estatal. Vale, Claudia cierra este hilo de discusión y por favor luego os quedáis para las instrucciones mínimas para cerrar. Gracias. Vale, a respecto, ya no hemos llegado al tema, pero retomando todo lo que se ha dicho respecto. Trabajemos, por favor, desde el respeto. ¿Cuáles son tus aportaciones? Pero tu propuesta es un suicidio mediático, porque nadie va, o sea, si tú vengas de Cáceres aquí a explicar, o sea, como a dar apoyo a una fuera de prensa general, tú de verdad, o sea, que no va a venir nadie de tu ciudad a cubrir eso, no va a salir de ninguna de una noticia que a todos los medios de comunicación les va a interesar. Pero no tienen capacidad de estar en la discusión. O sea, yo entiendo tu motivación, pero no tienes sentido. No, ya que te hablo por el... Sí la entiendo. Vale, tengo que decir, de verdad. A ver, por favor, no nos metamos en ese tipo de cosas. Yo creo que te he dado una explicación muy clara. Habrá un día que dejaremos de ser noticia. Tenemos que aprovechar ahora que la gente, cuando queramos hablar, nos escucha. Y hablar en todos los pueblos y todos los sitios que queramos. Igual les expreso a ver. Yo también soy de Cáceres y a lo mejor me da aquí en el rol. de todas las ciudades que somos, no se salga de ese consenso de lo que se va a decir a la rueda de prensa, porque si no es un circo. Es eso. Simplemente, sí, apoyamos la rueda de prensa. Para que lo hagan como Asamblea de Madrid. Como así, no, no está hablando de la Asamblea de Madrid, hermano. Estamos hablando de una gente que está trabajando aquí ya 4 meses y que más o menos sabe lo que tiene. No está consensuado desde las asambleas de todo el mundo. No está consensuado desde el hombre, que nos representa también la gente de Madrid que lo ha hecho de puta madre. No, porque yo sé lo que va a pasar cuando yo llegue a Huelva. Que me lo van a echar a mí en cara que estaba aquí. Y entonces lo estamos perdiendo. Si no se consensúa desde abajo, ya estamos haciendo lo mal. Por favor. No, es que... Eso, hace media hora. Me va a decir que todos estos conflictos desaparecen. Nos hemos llamado mucho tiempo. No puedo ser así de... Los comunicados se hacen escritos colaborativamente entre todas las delegadas de prensa de todos los grupos locales que están aquí. Esto de hoy se ha hecho precisamente para eso. Si el lunes cogemos y no se consensúa con la gente de abajo, no lo van a ver. Y va a salir un comunicado que ellos no han tenido antes. Se va a perder la horizontalidad. Es que entonces no estamos permitiendo otra cosa. ¡Silencio! Y creo que desde el primer momento, cuando hemos dicho cómo íbamos a funcionar, es que las asambleas, esto venía de abajo para arriba y volvía de arriba para abajo. Un comunicado que hay que hacer eso, ¿me entiendes? Antes de hacer la remoción que voy a hacer. En serio, mira, yo lo siento mucho. Estamos todos muy cansados, estamos hasta las pelotas. Llevamos desde aquí a las 4 de la tarde, tenemos una cena ahí de puta madre para confraternizar y nos tenemos que ir. Yo, si tengo algo clarísimo, es que de aquí no vais a ir ninguno con esta sensación que yo voy a decir por qué, ¿vale? Porque esto simplemente es producto del cansancio y no de...